tú quieres sol, yo quiero viento. Tú eres verano, yo soy invierno. Amo la brisa de la mañana y tú adoras las noches claras. Llenas de flores este desierto, la nota bella de mi concierto. Algo tan frágil como el acero, llegas al alma de un solo intento. Cuando todo va mal, recuerdo que me das todo lo que no tengo. Lo que te sobra a mí me falta, y otra mitad, y otra mitad. Esa eres tú, eres el sol, eres la llave que abre mi corazón. Esa eres tú y con tu mirar eres mi respirar. Te vi, te amé y es todo lo que sé. Rápidamente empezó a suceder. Hay aguas que puedan apagar este amor. Hay algo tan grande entre tú y yo. Tú quieres sol, yo quiero viento. Tú eres verano, yo soy invierno. Llenas de flores este desierto, la nota bella de mi concierto. Cuando todo va mal, recuerdo que me das todo lo que no tengo. Lo que te sobra a mí me falta, otra mitad, y otra mitad. Esa eres tú, eres el sol, eres la llave que abre mi corazón. Esa eres tú y con tu mirar eres mi respirar. Esa eres tú, eres el sol, eres la llave que abre mi corazón. Esa eres tú y con tu mirar eres mi respirar. Cuando todo va mal, recuerdo que me das todo lo que no tengo. Lo que te sobra a mí me falta, y otra mitad. Y esa eres tú, eres el sol, eres la llave.